a marcharte, por él vas a dejarme. Y así te vas, rompiendo todos mis sueños, sabiendo que por ti me estoy muriendo. Recuerdo aquella tarde que en mis brazos estabas, colmándome de besos, diciendo que me amabas. Colmándome de besos, diciendo que me amabas. ¿Cómo imaginas? Lloraban por mí.